FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches, programa número 20 de Compañeros de Clase. En este año tan particular, lleno y plagado de elecciones. Elecciones para acá, elecciones para allá. El gobierno le va bárbaro, al gobierno le va mal. Después parece que Cristina gana con todo. Habrá que hacer un análisis y ahora vamos a ponernos a pensar un poquito qué pasó en estas elecciones del domingo y qué significan y cuál es la importancia que tienen y cuáles son las cosas que, más allá de las elecciones, siguen teniendo importancia. Lo que sí está claro que algunas cuestiones como operaciones de prensa, etcétera, etcétera, digo, tenía más que ver con la realidad esto de que al gobierno le venía saliendo todo bien de las primeras elecciones, cuando ganaban en Catamarca y que en Chubut casi ganan y qué sé yo, que lo que en realidad terminó pasando en Santa Fe, Córdoba, Capital. Digo, se dan algunas cosas un tanto extrañas, complejas, raras, qué sé yo, póngale el adjetivo que quiera. En la capital federal, más allá de que Cristina haya ganado como presidenta, le ganó en la lista de diputados los candidatos de la capital, le ganó el Frente para la Victoria, salió primero y salió segundo el PRO. Cosa que la verdad que no era lo esperado. Uno esperaría que el PRO, después de que Macri ganó la primera vuelta con el 47% de los votos y la segunda vuelta con el 60 y pico, 65 casi, uno decía, bueno, los diputados del PRO van a ganar. Pero no, los diputados del PRO no ganaron. Realmente nadie midió que Cristina Fernández de Kirchner iba a ganar esta elección con más de la mitad de los votos. Digo, le alcanzaba para ganar hasta en primera vuelta con un sistema que no fuese el nuestro, donde para ganar en primera vuelta había que sacar la mitad más uno de los votos. Bueno, hubiese ganado. La verdad que no lo esperaba nadie eso. Y me parece que tiene que ver, o habrá que pensar, de qué se trata esto. Seguramente tiene que ver con algunas medidas y algunas cuestiones que pudieron generar el consenso necesario para acumular este caudal de votos. Medidas que van llegando al conjunto, que van llegando a todos. Asignación universal por hijos, las netbooks, la posibilidad de jubilarse. Digo, varias medidas que realmente han generado un consenso. Ganó en todos lados, ganó en Capital, ganó en las ciudades importantes, ganó en el interior, en las ciudades chicas, el campo la votó. Digo, ese campo que tanto se opuso en el 2008, parece que ahora, como decía Gruner en aquel debate del que trajimos el audio la semana pasada, pareciera que los empresarios se han dado cuenta que con este gobierno se puede hacer negocios y salvo algunos sectores, medios masivos de comunicación o algún sector más vinculado a las cuestiones más retrógradas desde un punto de vista ideológico, como puede ser la sociedad rural o eso, se han dado cuenta que con este gobierno se pueden hacer grandes negocios y obtener muy buenas ganancias. Y entonces todo eso va generó este 50%, 51, 50%, qué sé yo. Digo, más de la mitad de los votos. Eso es mucho. Y hay que reconocerlo, digo. Me parece que sería interesante pensar, tanto hablaban de profundizar el modelo, de que tenían algunas trabas, del problema del Congreso, de qué sé yo, de que en el 2009 habían perdido la elección, y etcétera, etcétera, etcétera. Digo, si en el 2009, después de la derrota que fue la de 125 y la derrota electoral, en donde muchos pensábamos que la salida iba a terminar siendo por derecha y terminó siendo por izquierda. Por izquierda a lo que venía el gobierno, no es la izquierda. Podemos discutirlo un poco, pero digo, la izquierda por ahí es otra cosa. Pero bueno, si la salida fue más hacia la izquierda, digo, ahora que ganaron con más de la mitad de los votos, ¿podrán avanzar en profundizar el modelo? ¿Qué querrán decirnos con profundizar el modelo? Digo, habrá que empezar a pensar en definiciones en ese sentido y tratar de que la vara se tuerza hacia este lado, ¿no? Y pensar que realmente hoy el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner va a la reelección con un caudal político importante. Después de 3 periodos de gobierno, si tomamos el primero de Néstor, el segundo de Cristina, después de 2 periodos de gobierno va a una nueva elección y sale fortalecido. Entonces, tienen caudal político como para profundizar y avanzar. Vamos a ver qué hacen. ¿Sí? La otra cuestión que sería interesante pensar es quiénes ganaron y quiénes perdieron. Digo, más allá de Cristina y Scioli, que son los que realmente sacaron, pareciera que son los grandes ganadores de la jornada, uno podría tratar de pensar quiénes perdieron. En principio, la gran perdedora pareciera ser Lilita, que dilapidó su caudal electoral en la elección presidencial anterior, haber sido la segunda fuerza con un 23%, casi 24%, 23, algo, a un 3%. Estuvo más cerca de no superar el límite del 1,5% que de las elecciones anteriores. Digo, eso es hacer desastre en política. Claramente, dilapidó todo su caudal, es una de las grandes perdedoras. Por el lado de lo nacional y popular, pareciera que uno de los grandes perdedores también es Pino Solanas, Proyecto Sur. No superó el piso del 1,5% a nivel nacional. Solo en algunas provincias va a poder presentar candidatos a diputados nacionales. 4, por lo que había visto hasta esta mañana, eran 4, por ahí alguna más puede ser. Pero, por ejemplo, no alcanzó el 1,5% en provincia de Buenos Aires, un distrito fundamental por el peso electoral que tiene. Podríamos pensar que dentro de los derrotados también están Alfonsín con su política de alianzas que no dejó contento a nadie, ni a los viejos radicales, ni al sector progresista que dice representar, ni al sector que reclama por la seguridad, porque digo, ni uno ni otro, ni chicha ni limonada. Tanto Alfonsín como de Narváez han sido... De Narváez dice, la provincia de Buenos Aires se define entre Scioli y nosotros. Sí, pero con una diferencia de más de 20 puntos, la verdad. ¿Cómo se va a remontar eso? La verdad, medio difícil. Y ganadores podemos decir, bueno, varios han hablado durante estos días. Wiener se ha instalado como el representante del espacio progresista a nivel nacional, con poco tiempo para instalarse, se ha instalado. Otro de los ganadores, el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda pudo superar el piso del 1,5%. Como escuchábamos en el programa anterior, habrá que ver cuántos de esos votos son para que el Frente de Izquierda esté en la elección de octubre y cuántos de esos votos son reales del Frente de Izquierda. Creo que la izquierda, de todas maneras, tiene que seguir pensando qué pasa que, como representatividad electoral, es una fuerza de un 3%, o las fuerzas de izquierda sumarán como mucho el 5%, si tomamos algunas otras que hayan participado, o algunas otras que no tuvieron lista ahora, pero que podríamos sumar. Digo, habría que pensar y habría que revisar un poquito qué pasa con la izquierda, que le cuesta tanto hacerse ver y tener presencia electoral. Todo esto nos dejan las elecciones. De todas maneras, pasaron las elecciones. Ya está, muchachos, llegó el 14 de agosto. Algunos de los que pensaban que el gobierno estaba mal por las elecciones, que el gobierno estaba mal por las elecciones que habían pasado con las derrotas, estaban exultantes. Ahora ya está, pasaron las elecciones y la realidad queda. Como la realidad queda, sigue quedando la economía, siguen quedando la crisis internacional, siguen quedando los problemas de educación, siguen quedando todas esas cuestiones. De todo eso queremos charlar un poco ahora en Compañeros de Clase. Bueno, y hoy un programa distinto, la presentación irá después, la editorial por ahí se hizo un poquito larga, pero bueno, para charlar de estos temas de economía, de estas cuestiones más generales que exceden la coyuntura electoral, estamos comunicados con Alfredo Zayat, periodista, licenciado en economía. Alfredo, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. ¿Cómo ¿Qué andan? Tal? Marcelo Rudy y Alejandro Ami de Compañeros de Clase de FM Moreno te saludan. Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Buenas noches. ¿Cómo estás? A ver. Bien, todo bien. Por ahí, para empezar un poco y retomar estas cuestiones económicas más generales que tienen que ver con la vida cotidiana, uno podría pensar en las crisis internacionales que había antes. Estamos en un momento de crisis internacional que arrancó, explotó en el 2008 y todavía no se ha cerrado y no sabemos cuánto se cierra. Y podemos pensar en el tequila, en la crisis de Rusia, el sudeste asiático y qué sé yo. Y en ese momento cualquiera de esas crisis nos complicaba bastante la vida cotidiana inclusive. ¿Por qué esta crisis internacional no nos afecta tanto en la Argentina? Como bien decís vos, las crisis de la década del 90, que eran crisis en pequeños países, o en todo caso en un país, tenían un impacto en Argentina demoledor. Como bien decías vos, en México, la crisis mexicana que estalla en agosto del 94, pero que se extiende durante todo el año 95, en Argentina generó una recesión y la desaparición de 100 bancos. Después vino una sucesión de crisis a partir de 1997, las crisis asiáticas, rusa, brasileña, y bueno, y sumergió a la economía argentina en una profunda recesión que se extendió desde agosto de 1998 hasta mediados del 2002, una de las recesiones más agudas de la historia económica moderna argentina. Y en ese momento era porque Argentina estaba integrada al mundo de la especulación financiera global, y entonces frente a ese escenario cualquier problema externo te generaba unos problemas y una caída de la economía, desempleo, caída de la actividad económica muy, muy pronunciada. A partir del 2001, cuando estalla la convertibilidad, empieza a transformarse la forma de organización económica en Argentina con profundidad del 2003 hasta la fecha, con un hito importante que es la reestructuración de la deuda. Uh-huh. Argentina tenía una cesación de pago, Argentina reestructura la deuda con una quita de capital muy importante, extensión de los plazos y una baja de la tasa de interés muy fuerte. Esa audaz reestructuración de la deuda, junto con lo que es el antecedente de la cesación de pago, hizo que Argentina esté castigada por los capitales especulativos internacionales y por consiguiente dejó de ingresar capitales y por el contrario hubo fuga de capitales. Si a eso se le suma que desde el 2006 comenzó un proceso de desendeudamiento activo con la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y después continuó con todo el resto de la deuda, se juntaron esos dos factores. Entonces Argentina quedó fuera del circuito de las finanzas globales, o sea, de la especulación financiera, de los capitales especulativos. Es decir, que como Argentina no está enganchada con el mercado financiero, no depende tanto de los créditos de los bancos, por ese lado no entra la crisis. Exactamente. ¿Y por dónde podría entrarnos? entonces por el lado comercial o sea lo que es el intercambio de bienes, esta pero, cuestión de depender tanto del comercio de la soja y de no eso todo exportaciones importaciones digamos es parte de lo que cada país está integrado al mundo, digamos, tampoco un país puede estar totalmente aislado. Lo fundamental es estar aislado de la lógica de las finanzas especulativas, fundamental, digamos, es uno de los puntos más notables y más importantes, no solamente para enfrentar las crisis, sino también para hacer un reordenamiento de las fuerzas productivas en base al mercado interno y a la producción, digamos, que te genera un desarrollo de país mucho más sólido y más consistente que el que es el de la especulación financiera. Uno, por eso es un punto esencial que el modelo de desarrollo sea un modelo de desarrollo industrial de inclusión social, o sea, de generación de puestos de trabajo. A partir de ahí es que te genera la fortaleza para estar en una situación más, más fuerte frente a desequilibrios mundiales. Bueno, por el lado comercial te puede impactar porque si hay una caída del comercio internacional en el supuesto que se agudice la situación económica de los países centrales, o sea que haya una recesión, bueno, vas a vender menos. Y al vender menos entraría menos divisas en el país. Menos divisas, te genera una situación de expectativas negativas. Digamos, hay un antecedente reciente, lo que es el 2008-2009, donde hubo una caída del comercio internacional de un 10%, que fue la caída más aguda desde el crack del 29 y la Segunda Guerra Mundial. Estos son datos de la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, eso te impacta en la actividad económica interna y en incremento de desempleo y pobreza. Pero como hay un antecedente cercano, que es el 2008-2009, los países latinoamericanos y Argentina, por suerte, tienen ese aprendizaje. Entonces, tanto Argentina, porque implementó y está implementando una política de administración del comercio exterior, como Latinoamérica, como fue esta última reunión de ministros de Economía y que en los próximos 60 días van a estar trabajando los equipos técnicos de los Ministerios de Economía de la UNASUR para establecer mecanismos de integración y cooperación financiera, habla de un salto cualitativo muy importante, tanto para Latinoamérica como para Argentina, para enfrentar lo que es un nuevo reordenamiento de la economía mundial. Ahora, yendo un poco más a los temas domésticos, digo, vos hablabas de este del modelo actual desde el punto de vista económico como un modelo de desarrollo, uno podría decir que es neodesarrollista o algo así. Yo, digamos, la verdad que podés llamarlo neodesarrollista, digamos, es un tema, si querés, de definiciones que no cambia mucho. No, pero la pregunta iba, digo, ¿cuáles son los puntos fuertes de este modelo? ¿Cuáles ves vos que son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles, los problemas que podría llegar a tener? Digamos, en realidad yo cuando pienso en la economía no pienso en los problemas, sino en todo caso en los desafíos para generar una economía más equilibrada y a la vez más equilibrada de mayor densidad en su estructura productiva. O sea, el actual proceso económico tiene rupturas y continuidades de lo que es un modelo que nace en el 75-76 y estalla recién en el 2001. Entonces tenés una mochila de una herencia de transformación estructural de la economía muy, pero muy pesada. No es que en uno o dos años vos podés transformar lo que es una herencia tan pesada que es dominada por la especulación financiera en contra de la producción. O sea que el proceso de reconstrucción del aparato productivo en Argentina va a llevar muchísimo tiempo. Estamos en ese proceso, en un proceso que, como te dije, tiene complejidades, tiene dificultades, pero a la vez rupturas y continuidades con el proceso anterior, que tenés un nivel de concentración económica muy elevada, un nivel de extranjerización también muy elevado, la necesidad de desarrollar algunos eslabones de la cadena productiva que fueron destruidos por las políticas neoliberales, por ejemplo, los sectores de bienes de capital y a la vez generar mayor competencia en áreas sensibles de desencadenamiento productivo, por ejemplo lo que se llama los sectores de insumos difundidos, por ejemplo todo lo que es acero, la siderurgia, el aluminio, porque son sectores claves para la producción, tanto desde lo que es la producción primaria hasta pasar al bien final. Bueno, son todos elementos que requieren ya políticas específicas y de mayor complejidad que simplemente la de impulsar la producción industrial con un tipo de cambio alto, ¿no? Entonces, lo que se requiere es una política sectorial para ver cuáles son las particularidades, las dificultades y la fortaleza de cada uno de los sectores para que adquiera mayor dimensión de producción nacional, donde el encadenamiento productivo esté desde el primer eslabón hasta el último, para primero abastecer el mercado interno tanto en cantidad, calidad y precio, y después generar los excedentes necesarios para ganar mercados externos. Y en relación con algunos temas que aparecen reiteradamente en muchos medios y que realmente nos afectan cotidianamente, como por ejemplo la inflación, que es uno de los puntos a tomar en cuenta, ¿cuáles podrían ser las medidas que se pueden tomar dentro de este modelo sin caer en las medidas de ajuste neoliberal, que siempre terminan perjudicando a los trabajadores? Primero tenés que hacer un buen diagnóstico, obviamente que el tema de la inflación es preocupante, la evolución de los precios. Primero, un diagnóstico. Los aumentos de precios no están vinculados con los motores tradicionales de aumento de precio en Argentina, o sea, de esa interpretación neoliberal ortodoxa de la economía. Aumentan los sueldos, entonces hay que trasladar ese aumento a los precios. No es por aumento de salarios, no es por aumento de costos laborales, no es por desborde monetario, no es por desborde fiscal. Vos tenés dos canales muy importantes que genera tensión en los precios. Uno de ellos es la suba de los precios internacionales de las materias primas, que trasladan ese aumento de los precios internacionales al mercado doméstico. Las retenciones son una herramienta que permiten amortiguar ese aumento de precios internacionales. Por eso que cuando se habla de la inflación en Argentina y fundamentalmente de los precios de los alimentos, hay que decir que uno de los principales responsables de estos aumentos de precios del 2008 hasta la fecha, hay que precisarlo, no es el único, pero sí ha quedado como la cabeza visible, es el actual vicepresidente Julio César Cletogobos. Junto él, con su voto no positivo, y el resto de los senadores y diputados que votaron en contra de las retenciones móviles, son parte responsable de eliminar una herramienta fundamental antiinflacionaria. Eso es un canal de transmisión de tensión de precios, o sea, la inflación importada. Y la otra es la puja distributiva. Cuando tenés un desarrollo de un mercado interno fuerte con sindicatos que se fortalecieron y trabajadores que buscan recuperar su poder adquisitivo, que se enfrentan a sectores económicos concentrados, monopolizados, que son monopólicos y que tienen posiciones hegemónicas en los mercados, buscan defender tasas de ganancias elevadísimas. Por consiguiente, ante mejoras de el poder adquisitivo y búsqueda de mejora de las condiciones materiales de los trabajadores, la reacción que tienen es la de aumentar los precios para mantener esas tasas de rentabilidad elevadísimas, que se observan no solamente por una cuestión discursiva, sino viendo los balances que presentan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o viendo la de los grandes grupos económicos. Ahora, como herramienta para frenar ese aumento de precios, digo, estos proyectos carne para todos, pescado para todos, son como muy poco. No, son simplemente de testigos. Por la galería, digamos. No, son muestras testigos, simplemente, la verdad. No influyen en la economía real, digo, el porcentaje de carne que se vende por esos lados. No, es irrelevante. Lo que me parece que lo que tiene como elemento es un factor cultural, si es adquirido por la sociedad, digamos, si es adquirido ese concepto

mucho palo para que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, gracias. Igualmente. Programa número 20 de Compañeros de Clase. Aquí estamos, después de las elecciones. Así es. Le mandamos un saludo grande a Freddy y a Martín, que están, por distintos motivos, no han podido participar del programa de hoy, pero bueno, ya volverán la semana que viene. Así es. Y bueno, un abrazo grande. Alejandro, si la gente se quiere comunicar a Compañeros de Clase, ¿cómo hace? Bueno, si está fuera de Moreno, al 0237-466-6559. O mensaje de texto, o también llamar, al 15-6154-0359. Y si nos sí. quiere mandar algún mensaje vía mail, a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Eso es. Bueno, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Bueno, hoy teníamos, ya empezaste hablando de las elecciones, no fueron una novedad lo que ocurrió, pero evidentemente sí fue una novedad el porcentaje, ¿no? Sí, la diferencia tan grande, ¿no? Muy grande, sí, la verdad que fue muy grande, habría que reflexionar un poquitito, habría que hacer una autocrítica verdadera, no como la que hizo Lilita Carrió, pero una autocrítica verdadera. Uh-huh. Quizás tendría que hacerla ese sector del peronismo que fue tan derrotado como el de Duhalde, y también los sectores de izquierda, a pesar de que consiguieron su objetivo, sí, que era el 1,5%, ¿no? Sí, hubo algunos comentarios por ahí irónicos o graciosos, pero bueno, que el Frente de Izquierda haya podido superar la barrera del 1,5% es un dato interesante, digamos. Claro, es decir, por ejemplo, recién... Va a haber una opción anticapitalista, por lo menos, claro, una voz distinta, claro, en las elecciones. Hay que ver si hasta qué punto, ¿no? Exactamente, porque, exactamente, digo, la campaña, por lo menos para esta elección, se centró bastante en el tema del 1,5%, desde mi punto de vista, claro, y un análisis. Claro, pero ahí fueron realistas. Pero vos tenés en cuenta, porque le tomaste una especie de examen a nuestro colaborador, que fue Zayat, pero que con toda claridad explicó una política del gobierno. Uh-huh. No es que el gobierno no tenga política para enfrentar esta crisis imperialista. Uh-huh. Y me parece que la izquierda no lo tiene, porque la declaración de Altamira fue los que nos votaron porque quieren que nosotros tomemos, digamos, la lanza para batir al imperialismo que se viene. A mí me parece que no es así. A mí me parece que el gobierno tiene su política. No, el gobierno tiene política y claramente, digo, esto forma parte de un tema para debatir, claro, largo y tendido, ¿no? Pero digo, claramente cuando el peronismo se corre a la izquierda tradicional se le hace muy difícil crecer, acumular, construir. Y más si venís desde visiones un tanto acotadas, claro, dogmáticas, con poca cintura, digamos. Pero claramente, digo, si uno se pone a pensar lo que fue el primer peronismo, lo que fue el 73 y lo que es ahora el kirchnerismo, cuando el sector del peronismo se corre a la izquierda, esto tampoco es que yo soy tan original, digo, escuché comentarios, claro, pero vos fíjate en algún programa le hicieron una pregunta bien concreta a Zayat sobre el neodesarrollismo y Zayat la esquivó esa pregunta, porque evidentemente las medidas tienden a eso, ¿no? Es que el problema es cuáles son los límites, digo, tampoco podíamos extendernos demasiado, digo, daba para seguir preguntando mucho más. El tema es cuáles son los límites. Por otro lado, Alfredo Zayat es un economista, un periodista de economía muy afín al gobierno. Digo, eso claramente, ¿no? Es una mirada que es muy afín, que también es crítica. Digo, igual cuando uno le cuestiona lo de carne para todos, de qué sé yo, de alguna manera trata de defenderlo, ¿no? Sí, cuando dice que es la cuestión cultural. De todas maneras, dice, en la economía real eso no influye. Claro, exactamente. Y no es, me parece que no es un tipo cerrado. Me parece que puede mirar cuáles son los problemas, cuáles son las... sí, claramente tiene una posición tomada. Evidentemente, pero explica con mucha claridad el tema de la inflación, por ejemplo. Es un tema que habría que discutirlo mucho, porque el gobierno no tiene una política inflacionaria y es evidente que las críticas de los opositores... No tiene una política antiinflacionaria. No tiene una política antiinflacionaria, claro. Pero es evidente que la derecha o lo que se llama los opositores de derecha del gobierno no son claros en sus acusaciones tampoco. Lo que pasa es que los opositores de derecha usan este problema, el tema de la inflación, para proponer más de lo viejo, volver al ajuste, al limitar el gasto. Digo, cuando claramente la cuestión, por lo menos el accionar de gobierno, en este marco no debería pasar por ahí, debería pasar por profundizar los controles en los formadores de precios, limitar los márgenes de ganancia, que de alguna manera que son excesivos. Digo, claramente las retenciones, me parece que las retenciones juegan un doble aspecto, pueden jugarlo. Digo, por un lado te desacoplan los precios del mercado internacional, que es lo que dijo Zayat. Así es. Pero, y también, ¿cómo es? Es una manera de controlar y de tener divisas para poder... El mercado interno, claro. Poner el mercado interno y poder controlar. Me parece que eso también es importante tenerlo en cuenta. No, evidentemente este triunfo arrollador del gobierno tiene que ver con políticas, no solamente, no es una cuestión de milagros, como ahora se la han tomado con la izquierda, pero evidentemente son políticas. Y hay que rebatirlas con políticas, si se puede rebatir, ¿no? Sí, a mí lo que me parece, o en todo caso, me parece que el debate importante es cómo se construye una corriente de izquierda que pueda discutir de política con el gobierno, marcando y llevando a poner al gobierno contra sus propias limitaciones, porque este es el punto. ¿Es posible una economía, un proyecto desarrollista? Claro, históricamente no, claro. Y históricamente en aquel momento no pudo ser, y hoy menos, con la economía globalizada, con todas estas cuestiones, ¿no? Efectivamente, es como que el mundo evidentemente es real y no es el que nosotros nos imaginamos. Para poder llevar adelante un proyecto de economía desarrollista, uno debería tener una independencia económica que en el sistema capitalista mundial evidentemente no existe. No, puede haber relativas independencias, pero no independencias reales y totales. Entonces ahí está el punto, pero bueno... Me parece que sí está claro, aparte algunas cuestiones, ¿no? Por esto de ahí viene el cuco, ahí viene el cuco, ahí viene el cuco, digo, se van los capitales, vienen los capitales. Ese no es el problema hoy de Argentina. El problema de Argentina hoy, de la, en relación con la crisis mundial, está vinculado básicamente al comercio, ¿no? Que... Claro. Y aparentemente en esto hay una relación orgánica con el resto de las economías latinoamericanas, cosa que es muy importante para lo que venga en el futuro, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Bueno, antes de seguir, los dejamos con la intriga. No, tenemos algunas visitas planeadas, vamos a ver si se pueden concretar. Y tenemos alguna entrevista telefónica, comentarios de libros. Tenemos varias cosas previstas. Pero antes de seguir hablando, que estamos hablando demasiado, vamos a ir a un tema musical y después seguimos. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Bueno, seguimos con Compañeros de Clase. Escuchábamos Aprendizaje de Sui Generis, un clásico para aquellos de que tienen más o menos mi edad, unos 20 años. No, un poco más. Bueno, Alejandro, decíamos, entre otras cosas, que hoy íbamos a tener un invitado. En realidad lo vamos a tener por teléfono. No pudo venir hasta la radio, pero nos vamos a comunicar telefónicamente con Claudio Bajikov, director de la Media 11. De Agustín Álvarez, ¿no? Sí. Agustín Álvarez. Francisco. Francisco Álvarez. Y bueno, después vamos a tener algunas otras cuestiones más en el programa. Tenemos algunos libros para comentar. Y bueno, pero yo me quedé enganchado con la entrevista de Zayat. Sí, fue excelente. Sí. Yo, ¿sabés qué es lo que creo? Me parece que tenemos que seguir profundizando por el lado del tema de la economía, a ver qué pasa, tratar de pensar y escuchar otras voces. Alguna vez hemos organizado algunas charlas, la abordó con Claudio Katz, algún economista de izquierda. Sí, del grupo, vino Lucita también. Vino Lucita, que se organizó con un espacio más amplio, con otro camino es posible. Y con los campesinos. Que estuvieron, también. Sí, vino Lucita y alguien del Mocase, sí, que estuvieron en el Zoom del Mariano fue. Me parece que hay que profundizar por este lado. Katz, en alguna charla de las que vino acá, creo que en la que dio en el Rojas. Ajá. Me parece que dijo, bueno, en realidad es la política, dice, la economía tiene que ver con un proyecto político y hay que tener una intencionalidad política, dice eso. Pero digo, me parece que en esta coyuntura hay que profundizar en lo político y en lo económico. Sí, ¿no? Eso lo dijo un barbado filósofo alemán, que conocemos todo, pero... ¿Quién será? Sí, pero... Pero sí, evidentemente. Sí. Pero bueno, a ver, algunas cuestiones como para pasar en limpio la entrevista. Digo, la crisis mundial es una crisis que todavía se está desarrollando, no tiene cierre, arrancó el 2008, hay un momento que afectó mucho a la Argentina porque bajó un 10% el comercio mundial. Uh-huh. Esa baja del comercio tuvo que ver con la recesión de los países centrales. Eso afectó a la Argentina, porque la Argentina está muy dependiente... Muy pegada al tema del comercio, exacto. En particular al precio de los commodities, ¿no? Claro. Los commodities es el nombre difícil para lo que antes se le decía materias primas. Claro, todo lo que acompaña, claro, efectivamente. Pero esa crisis sigue desarrollándose y mucho por ese lado no profundizamos las preguntas porque queríamos meternos con... ¿qué pasaba con la Argentina, con el gobierno, con este modelo? ¿Dónde estaban los problemas? Había algunas cuestiones en relación a cómo desarrollar una industria, cómo poder desarrollar un tipo de industria que permita sostener el crecimiento y el desarrollo industrial del país. El problema del desarrollo, no me acuerdo la expresión que usó, usó una expresión técnica de economía, esto de las materias difusas fue que dijo... Algo así, ¿no? Me acuerdo exactamente, pero digo, esto de esa industria basada que produce un insumo que se utiliza en muchísimos ámbitos de la economía. Y puso como ejemplo el acero, que ahí hay todo un tema. De eso habló, ¿eh? Sí. Y con algunas cuestiones de las limitaciones o los problemas que puede tener el modelo o el problema... En economía hoy significa la inflación, ¿no? Que afecta directamente a los trabajadores, porque digo, el problema de la inflación, digo, afecta al conjunto de la sociedad, pero básicamente al que afecta. Claro, siempre es al de la base. Al que tiene que ir a comprar la leche, el pan, el queso, que esos productos aumentan y eso es lo que, digo, el salario que se recupera por el lado de las negociaciones, las peleas, lo que fuera, digo, la recomposición salarial que puede llegar a haber, se pierde en términos relativos por la inflación. Claro, dice Wallerstein, justamente, que es uno de los teóricos más serios, ¿no?, que hay en la época actual, desde el marxismo, que se vienen años de incertidumbre y de caos. Uh-huh. O sea, por un lado, caos en los grandes capitales, en los grandes países centrales de la economía capitalista mundial, como Estados Unidos, por ejemplo, o Francia, o Italia, y España, en cierto sentido, y Portugal. Y bueno, y luego incertidumbre, porque, como lo que vos decís, el hombre de abajo va a tener que ver, va a afectar su salario necesariamente para pagar estos costos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. El tema es cómo, cuáles podrían ser las medidas desde el gobierno para controlar esa inflación. Y si es que esas medidas alcanzan, porque... Claro, en principio, digo, las medidas que está tomando el gobierno... Claro. Digo, a ver, el otro día escuchaba por la radio Anguita que decía, bueno, carne para todos no es para todos. Claro, exactamente. Porque el proyecto de carne para todos es el 1,5%. Es cierto el valor simbólico que puede tener ese camión con esos precios, que uno puede decir, bueno, algo que vale 30 lo estás pagando 10. Suponete que 10 es un precio demasiado bajo porque está fogoneado por el gobierno para que sea tan bajo. Pero, digo, de 30 a 10 hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Entonces, ¿por qué no puedo tener un precio intermedio? ¿Qué es lo que está pasando? Exacto. Desde ese punto de vista podría servir, y es la justificación que le dio Zayat al tema de estas medidas. Por otra parte, yo le preguntaba, bueno, si no hay otro tipo de medidas que pueda tomar el gobierno, y él decía, bueno, habrá que controlar la cadena de formación de precios. Digo, claro, también hay algo que dijo, que es cierto, es que venimos de un proceso en donde se han destruido, en nombre del Dios mercado, que eso es básicamente el neoliberalismo, claro, todo en nombre del mercado, se han destruido todas las herramientas de regulación, que no eran la revolución socialista y el Estado socialista. Digo, la Junta Nacional de Granos, Nacional de Carnes, YPF como empresa del Estado, no eran el socialismo, eran, dentro del capitalismo, organismos que servían para regular a los mercados. ¿Sí? Esto ha desaparecido y no es fácil reconstruir esos mecanismos. Exactamente. ¿No? Bueno, me quedé con ganas de seguir preguntando. Sí, no, es que la fue muy, realmente fue muy didáctica, sí, la exposición de esa. Hay algunas personas que tienen esa característica, ¿no?, de poder explicar conceptos muy complejos de manera sencilla. En ese sentido, me parece que lo de Zayat es muy bueno. Nos queda el desafío de encontrar otras voces, ¿no? Así es. Para poder generar debate, que es uno de los objetivos de este programa. ¿Nos vamos a la tanda? Sí, vamos a la tanda, nos dicen a través del vidrio. Miguel, llévalo. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.

Qué interesante, digamos. Tiene que ver con esta política de inclusión de los alumnos, de los adolescentes en la escuela y facilitar, en este caso, a las madres adolescentes, la continuidad de los estudios. Así es. Desde hace más o menos 4 o 5 años, desde el 2005, hay alguna resolución que estaba dando vueltas que contemplaba esto, pero de una forma quizás más informal. Y desde el año 2008 hay una nueva resolución que le da una forma más acabada, con una articulación con el jardín, la gestión, la de la todo lo que tiene que ver con la supervisión, depende del nivel inicial, entonces se realiza una articulación con el nivel inicial, con el jardín más próximo en la este sala, caso. La sala sería una sala del jardín más próximo, que no funciona en el jardín, sino funciona en la escuela exacto, media. Exacto, es una sala maternal con como anexo del jardín, en este caso el 906, que es el jardín aquí del centro de Francisco Álvarez, con el cual se articula para que ellos hagan la supervisión. La que supervisa el trabajo es la directora del jardín, y hay maestras, jardineras, preceptoras, los cargos que corresponden según la planta, para trabajar. Y se hace un trabajo articulado junto con la media. Sí, corresponden dos maestras, o sea, una maestra y una preceptora para la sala maternal, e incluye una articulación, por supuesto, con el nivel medio, porque no solamente es el cuidado de los bebés, de los chicos, sino que implica toda una programación que hay que hacer en cuanto a la educación de esa familia joven, de lo que tuvieran como requerimiento en cuanto a necesidad social, ¿no? De también darle lugar a eso. También desde la ley de educación sexual, que no solamente quedaría circunscripto a la sala, sino que tendría que tener algún impacto en el resto de la comunidad educativa. Así que es bastante amplio el proyecto. ¿Y la sala funciona? ¿Es una sala en un solo turno? Sí, lo que tenemos es autorizada y todavía no empezó a funcionar. Sí. En principio lo pensamos para un turno. ¿Para qué turno? Para el turno mañana. Porque es donde tenemos la mayor cantidad de secciones y donde tenemos los terceros años de polimodal. El año que viene serán los sextos años, que es donde puede estar los chicos más grandes de la escuela y donde más puede haber casos de embarazo. De embarazo. Pero bueno, llegado el caso y si la necesidad lo requiere, podría llegar a funcionar en doble turno. El tema es que es un tiene sus particularidades, porque el turno lo cubren durante 6 horas. O sea que es más extenso que la jornada habitual. Ah, no es la jornada de 4 horas. No es la jornada de 4, porque 5 módulos es lo que tenemos de clase para los chicos, que hay que cubrir para que el chico, el bebé en este caso, esté atendido mientras la mamá esté en clase. Pero si fuera necesario, también está dada la infraestructura y todo lo que se moviliza, pudiera estar también funcionando en el turno tarde. Ahora empezaríamos, cuando podamos empezar, en el turno mañana. ¿No es que esta sala funciona en un aula de media que a la tarde se usa, de la media que a la tarde se usa para los auditores? No, es un aula adecuada y condicionada como una sala de jardín. Exacto, eso es lo que en este momento nos falta, que es la adecuación que tiene que venir a hacer el Consejo Escolar de Infraestructura. ¿Está el espacio destinado para eso? Está el espacio destinado, hay que hacer una ampliación que consiste en un boquete, digamos, una apertura, una arcada, para que pueda tener una ampliación de esa superficie cubierta, y que solamente va a ser destinado a esto porque, bueno, ahí va a ir un mobiliario especial que, en convenio de la Dirección de Escuelas con UNICEF, es provisto por UNICEF Argentina, que consiste en unas camas, unos catres, con provisto de sábanas, de todo el material de blanco y también de juguetes, sillas para comer, carritos, una cantidad de elementos que son son muy curiosos verlos en hoy en una escuela secundaria y ahí están esperando que se pueda poner en marcha. ¿La media 11 funciona turno mañana y turno tarde solamente o la media tiene vespertino? Dos turnos, mañana y tarde, y tiene en este momento una matrícula de 580 chicos y seguimos en crecimiento. De la última vez que hablábamos con ustedes y con su audiencia, era a propósito del nombre, de la imposición del nombre de Madres y Abuelas. No podía ser otra cosa que ahora estar con este proyecto que lo veníamos amasando hace tiempo y se dio en este año, gracias, ¿no?, también al apoyo que dieron las autoridades, ¿no?, porque si no, no sale esto adelante. Y sigue en crecimiento con la creación de la secundaria básica incluida en la escuela. Este año tenemos dos segundos años, el año pasado dos primeros, y el año que viene abriremos los dos terceros. Los dos terceros y se completa el ciclo. Y se completarán los seis años de la secundaria con un radio muy amplio para la secundaria superior, porque desde Moreno hasta General Rodríguez no hay otra escuela el ciclo superior. Así que estamos, bueno, muy entusiasmados, pero con muchos desafíos encima, ¿no? Claro. Ahora, Claudio, escúchame, ¿vos sabés si hay una extensión de la apertura de jardines maternales en las escuelas medias de Moreno, o es simplemente una experiencia piloto para la media 11, ¿no? No es una experiencia piloto, esto está difundido desde la dirección de inicial y desde la dirección de secundaria provincial, recibiendo los proyectos de quien los presente. Nosotros hicimos una primer presentación en el 2009, le faltaban algunas cosas por una adecuación de la resolución que hubo, después presentamos otro borrador en el 2010 y en febrero de este año uno último que fue el aprobado. Tenemos noción de que hay unas 30 salas maternales aprobadas para toda la provincia. Es paulatino esto en cuanto se van dando las aprobaciones, ¿no? Claro, porque la problemática en general está bastante extendida. Está por eso extendida, te hace la pregunta, ¿no? Pero no son por ahí tantos los que han pedido. Claro. Algunas limitaciones, algunos problemas de esto de tener que tener un espacio destinado a la sala. Claro. En algunos casos complica. Sí, dentro de los requisitos que se solicitan para la apertura, no solamente es, bueno, la disposición y las ganas, sino que también hay que tener un espacio disponible. Pero por supuesto que no creo que haya ninguna escuela secundaria que tenga ya un espacio previsto, ¿verdad?, ya diseñado. No. Sino que hay un espacio disponible, un techo, una superficie, pero que hay que hacerle alguna adecuación. Sí, lo que hay que ver, hay que empezar a pensar en, si vista la necesidad, uno tendría que empezar a ver cómo se genera la demanda para generar ese espacio. Exacto, sí. ¿Cómo es, ya habrás tomado contacto con la directora del jardín y habrás charlado un poco? Sí, por supuesto. Esto por un lado moviliza a la escuela secundaria en función de que alumnos pueden ejercer su derecho a estudiar en una situación en donde antes no podían. Exacto. Esto genera toda una movida en la escuela secundaria. Ahora, al jardín acostumbrado a estas características que tiene siempre de un lugar cerradito, tener que salir con una sala a una escuela media para ayudar a dar espacio a cubrir un derecho, también se le generan movilizaciones y dudas, preguntas. ¿Qué escuchaste con las maestras jardineras, con la directora de jardín? ¿Qué pudiste notar de esto? Seguro. Lo primero, primero fue desde ya hace dos años un primer contacto, ¿no? Alguna primera entrevista para contar con esta, compartir la problemática y contar con la aprobación, ¿no? Con el aval antes de lanzarlo a darle forma al proyecto y pedir una aprobación a la dirección de secundaria. Pero por supuesto que siempre hubo muchas preguntas y desde ya, como parte de la responsabilidad recae en ellos, ¿verdad? Desde la supervisión, desde nosotros todo el acompañamiento, porque en definitiva el proyecto es nuestro, es generado por nosotros, somos nosotros los que tenemos la inquietud y quienes lo vamos a contener, ¿verdad? Pero sí, sí, muchas, muchas dudas, muchas preguntas, temores, por supuesto, es un nivel al que ellos normalmente no acceden, el nivel medio, no porque no tengan instrucción, ¿verdad? Sino porque por el vínculo, en general tienen el vínculo con la primaria, exacto, que articulan, con los chicos de sala de 5 van a primer grado, toman la leche, hacen actividades de integración, de integración. General, eso. Sí, muchas veces ellos están, bueno, circunscriptos a sus problemáticas del nivel, con las demandas de las familias, propias de los chiquitos, de 3 a 5 años, y acá se agregan otros miedos, otros temores, ¿no? El trato con mamás adolescentes, o la circulación propia de una escuela secundaria con adolescentes que van a educación física, que estarían dando vueltas alrededor de esos bebés, ¿verdad? Sí, porque si bien estaría separado físicamente, no está alambrado, no está vallado, está todo integrado en una misma escuela, porque justamente también lo que queremos es que se integre, es que, no que perturbe la clase, ¿verdad? No va a haber un bebé llorando en un aula, pero sí que esté integrado en lo que más se pueda, ¿verdad? Y creemos que esto también puede servir a que esos jóvenes, a que esos adolescentes, a que esos estudiantes vean que se puede avanzar a pesar de las dificultades y que se vayan regulando también otras cuestiones madurativas, que esto sea un aporte para esa maduración, al ver que otras hacen este sacrificio de llevar a su bebé a la escuela para poder continuar. Y para las madres y padres adolescentes también está la posibilidad de en los recreos estar con sus hijos, compartir. Por supuesto, Sí. La sala es multiedad, digamos, va desde lactantes hasta los 3 años, ¿dijiste? Sí, en principio, por reglamentación, está dividido en lactantes hasta el año, deambuladores hasta los 2 años, y los pre-jardín, que irían de 2 a 3 años. Pero, por lo que vamos contemplando en estos últimos años, a partir de las mamás que vamos teniendo y de los bebés, es que sería una sala multiedad. De todos modos, no debería pasar los 6 u 8 bebés, o sea que es un grupo muy pequeño, el de la matrícula, porque también el espacio no da para más. Y sí, no es que a la media 11 van a poder ir todas las madres adolescentes a estudiar, porque van a tener lugar para los bebés. Exacto. Estaríamos generando expectativas. Exacto. Exacto. Aparte hay una cuestión muy simple de traslado. Una estudiante de Paso del Rey o de otro barrio de Moreno, quizás le sería muy dificultoso trasladarse hasta Francisco Álvarez, por más que estuviera la sala. Pero bueno, ojalá sea contagioso para que otras escuelas también lo puedan encarar. Y habría que ir, también digo, la experiencia de ustedes va a servir para que otros puedan ir viendo, enterándose. Sí, va a servir a tal punto que de la misma UNICEF nos piden a todas las escuelas participantes poder recibir auditorías para empezar a hacer algún protocolo del funcionamiento de estas salas maternales en las escuelas secundarias, porque no hay bibliografía al respecto a nivel internacional, según decían. Sí. Todas las experiencias son o privadas o de ONG, pero no de enseñanza oficial, estatal, con una articulación entre dos niveles, bueno, con todo lo que implica a este tipo de infraestructura. Así que es un desafío también para la provincia y bueno, y surgirán también muchas dudas e inconvenientes que habrá que ir resolviendo, ¿no? Sí, en este caso, sé que en San Miguel, por ejemplo, no hay. Había una escuela que tenía algún proyecto dando vueltas, pero no. ¿Sabés si dentro de la región novena hay algún otro proyecto? Ninguna todavía. Sabemos que hay algunas intenciones, ¿verdad? Que hay algunos que cuando se van enterando dicen, ay, en mi escuela me interesaría. Sí, yo estoy pensando en algunos directores de San Miguel que seguramente van a querer. Ajá, pero lo que sabemos por la documentación de provincia es que es la única de la región novena y que también, curiosamente, es una de las pocas que estaría habilitada en el conurbano, que es donde quizás uno pensaría que es donde puede haber mayor convocatoria para este tipo de proyectos, ¿no? Sin embargo, no son tantas las del conurbano, y sí en el interior de la provincia. ¿Es posible que el tema de infraestructura sea un condicionamiento? Puede serlo, sí, sí, porque todos sabemos también que junto con la nueva ley de educación y la asignación familiar, la asignación universal por hijo, se ha volcado una cantidad de chicos a la escuela que antes no venían, y eso hace que necesitemos más espacio. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, también implica un cambio de mentalidad, ¿no? De dar apertura a nuevas propuestas y a nuevas formas de contener a los chicos que lo necesitan. Sí, sí, claramente eso. Sí. Claramente así. Y no es casualidad, digo, que me parece que hay mucha relación entre lo que fue la decisión y el proceso de ponerle el nombre que le pusieron a la escuela. Recordemos para los oyentes, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, y esta cuestión de poder estar pensando en garantizar los derechos de los adolescentes, de los jóvenes, ¿no? Digo, da una imagen muy de coherencia del proyecto educativo. Eso está bueno, y es en forma conjunta con el proyecto del nombre que lo empezamos a gestar. El proyecto de la sala, bueno, es una inquietud nuestra y de tantísimos compañeros, ¿verdad?, en tantas escuelas, el de la problemática de los embarazos adolescentes desde hace años, ¿verdad? Pero, bueno, sí, desde hace 4 o 5 años le empezamos a dar forma, empezamos a buscar los datos, a cuantificarlos, a graficarlos, a consultar en las secundarias básicas de los barrios, a ver qué estaba pasando, porque no solamente veíamos que las chicas dejaban en nuestra escuela, sino que también las chicas que iban terminando el noveno y el tercero de secundaria básica no ingresaban al ciclo superior. Entonces dijimos, con esto hay que hacer algo también, ¿no? Y si estaba a nuestro alcance, lo teníamos que hacer. Pero sí, también tiene su relación, por supuesto, con el compromiso con la comunidad, que hace también al nombre. Sí. Recordamos para aquellos que se sumen ahora a la radio, estamos hablando con Claudio Bajikov, director de la Escuela Media número 11, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Nos estaban contando recién de una experiencia piloto en la región, inclusive, de una sala maternal, una sala de jardín en la media para poder atender a la población de chicos, de bebés y nenes, hijos de madres adolescentes que son alumnas de la escuela. Cambiando un poco el tema, Claudio, estamos cerca del 17 de agosto y digo, empiezan a aparecer estas cuestiones de los actos, las efemérides. ¿Hay algún proyecto, algo que estén trabajando en especial en la escuela en relación con los actos escolares, con las efemérides, con la de San Martín en particular? Sí, con la de San Martín en particular, como hicimos también con Belgrano, repetimos un poco la fórmula porque nos pareció interesante y que sabemos que no es inédita y que en muchas escuelas se habrá realizado, es la proyección de estos últimos dos films, de estos últimos dos largometrajes argentinos, para el acto del 21 de junio, del 20 de junio, del recordatorio de Belgrano, hicimos la proyección de la película de Belgrano, que se filmara hace poco, y para ahora, el 17, estamos pasándole a cada curso la película Revolución, a modo de ilustrar y de ampliar y darle esa otra mirada que muestra este séptimo arte sobre este padre de la patria, ¿no? Con sus debilidades, con sus fortalezas, y dar esta mirada más humana, más amplia, más revisionista, para trabajarlo y discutirlo con los chicos. Y el resultado es muy bueno, muy muy bueno, muy interesante, las discusiones que se generan, porque bueno, sacarle un poco del bronce, ¿no?, a cada uno de estos próceres. Y junto con esto ir generando también la posibilidad de cuestionarlo, de preguntar sobre él, de quitar esta imagen escolar típica tradicional que por ahí traen de años anteriores y poder permitirse dudar sobre esa persona. De ser personas que nunca tuvieron una duda, que siempre la tuvieron clara. Claro. Y eso está bueno, ponerlo sobre el tapete y fomentarlo, ¿no? Uh-huh. Y junto con esto te comento que hemos hecho un vínculo a través de los chicos, a través del centro de estudiantes, con un espacio que se denomina Centro de Fortalecimiento de la Democracia, que uh-huh. depende de la jefatura de Gabinete de Ministros uh-huh. del Gobierno Nacional, ¿no? Uh-huh. Y que justamente se encarga de ir a las escuelas a ofrecer un taller que se llama El Héroe Colectivo, uh-huh. a partir de la figura de Oesterheld y de su ficción del Eternauta. Uh-huh. Hacen un lindo taller de 2 horas de duración con cada grupo que está muy interesante, muy uh-huh. interesante en cuanto a que muestra a que el héroe es un poco la suma de todos nosotros y de que todos podemos tener el protagonismo de tomar esa bandera de liberación y de uh-huh. respeto por el otro. Y esto, sumado al recordar a los próceres uh-huh. de carne y hueso, con sus debilidades y con sus fortalezas, como les dijera, bueno, es lo que este año nos gustó y queríamos trabajar. Está bueno. Me parece que las películas, por lo menos la imagen que yo tengo, yo las vi las dos, es que aparece esa cuestión de lo colectivo, aparecen los soldados, digo, no está centrada solamente en una figura. En la figura del bronce, ¿no? Así es. Me parece que por ahí hay, sí, hay como una... Sí, la suma de todos por un bien común, uh-huh. que eso no ha cambiado después de casi 200 años. Uh-huh. Sí, hay algún poema de Brecht que habla sobre, dice, las pirámides la hizo el faraón tal, y cuántos obreros trabajaron, cuántos esclavos, bueno, interesante, sobre esto de todos los que están atrás de una gesta. Así es. Una gesta... Uh-huh. Bueno, Claudio... Uh-huh. Muchísimas gracias por la comunicación. Por ahí algún día estaría bueno, por ahí a mí se me ocurre y estaría interesante si tienen ganas de venir con la directora de jardín a charlar un poco más, una vez que vayan avanzando, por ahí, si una vez que puedan empezar con la sala ya ahí en la escuela. Estaría bueno poder charlar un poco a ver cómo va este proyecto, ¿sí? Cuando ya estemos con los chupetes y las mamaderas para contar bien cómo nos está resultando y realmente poder difundirlo y contagiarlo. Te comento un detallecito más. Junto con esto, la Dirección de Escuelas nos da una capacitación a los directivos para justamente ver cómo abordarlo y cómo llevarlo adelante. Recién tuvimos un primer encuentro antes del receso escolar y continuaría ahora después del receso. ¿Tienen fecha ya de apertura de la sala? No, el detalle que nos falta, el único detalle es que nos dé un empujoncito más el consejo escolar para hacer esa adecuación edilicia, que es menor, estimamos nosotros, pero que desde mayo, junio se viene demorando, y eso sería lo que permitiría que la dirección de inicial dé los 2 cargos para que pasen al acto público. Bueno, vamos a pedirle desde acá a Gabriel del Río, que debe estar contento después de los resultados electorales y esas cosas. Sí. No sé si sigue estando él en infraestructura acá en Moreno, bueno, que Gabriel, dale. Uh-huh. La sala para la media 11, Gabriel. Sí, por lo demás está todo listo. Bueno. Muy bien, Claudio. Muchísimas gracias, che, por esta magnífica explicación que diste. Y toda nuestra ayuda en la medida de nuestras posibilidades la tenés. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a ustedes, a todos los de ahí, al equipo y a la audiencia. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muchas que tengas gracias. Buenas noches. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. Solo sueños son, solo nubes son, solo sueños. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. ¿Alguna vez algún lugar?

que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos fuego. Bueno, como habrán escuchado la presentación y la cortina, nos habla de las noticias. Empezamos con internacionales. Internacional. Hay una serie de trabajadores bolivianos que están rechazando la construcción de una ruta en sus tierras. Unas 600 personas salieron del departamento del Beni y recorrerán 640 kilómetros en Bolivia. El hermano del recientemente electo presidente del Perú, Ollanta Humala, que se llama Autaro Humala, está preso, acusado del asesinato de 4 policías en el 2005. Aclaremos que no fue un delito común, sino un delito político. El problema para su indulto, si lo llegara a ver, es que Fujimori solicitaría lo mismo. El 76%, según las últimas encuestas, de peruanos se oponen a su liberación. Y ahora las noticias nacionales. Después de su aplastante triunfo, Cristina Fernández de Kirchner aprovechó para pedirle al Congreso que en medio de la crisis mundial acelere la aprobación de la ley que pone barreras a la extranjerización de tierras, un recurso estratégico y no renovable. Treinta familias tomaron hace 25 días el playón de la estación Chacarita, lindero a la estación de trenes. Este terreno pertenece al Estado Nacional. Organiza la toma el movimiento popular La Dignidad. Están en paro trabajadores del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, del Posadas y de otros establecimientos afines. Hoy a las 13 marcharán, o marcharon ya, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y como últimas noticias podemos decir, en las elecciones acá para como noticia local ganó Mariano Hues. Ah, sí, parece que por el 54%, ¿no? Y el Frente de Izquierda obtuvo el 1,5%, superó el piso del 1,5% y Rodrigo Amoroso va a ir como candidato. Vamos a un tema musical. Dale, Miguel. Thank you. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Bueno, seguimos con compañeros de clase. Ya se nos va terminando el programa. Algunas deudas que tenemos, se escuchó antes, hoy tenemos una musicalización de clásicos del rock nacional. Primero había sido Aprendizaje de Sui Generis, después Canción de Alicia en el País de Serú Girán y recién Génesis de Vox Dei, del álbum La Biblia. Un aviso que queremos pasar, hoy empieza un nuevo programa en FM Moreno, alguna vez, algún lugar... Un programa sobre arte. Mucha mierda, muchachos. Que vaya todo bien. Y los vamos a ir escuchando. Ya están acá los compañeros de alguna vez, algún lugar. Ansiosos por empezar su programa. Que sea con toda la suerte. Alejandro, ¿qué pasó el sábado Marcelo. Pasado? El sábado pasado hubo una reunión muy importante en el Churqui. Uh-huh. Que es el lugar donde... Nosotros estamos, junto con otras agrupaciones de acá de Moreno. Podemos decir espacio político-cultural. Así es, el espacio político-cultural El Churqui. Ahí vinieron alrededor de 70 compañeros y estuvieron conversando sobre el tema de los bachilleratos populares. Uh-huh. Vinieron representantes de varios bachilleratos populares, se hicieron talleres, se vio un video con una exposición del... conocidísimo Paulo Freire, fallecido en el 2 de mayo del 97. Y bueno, a partir de ahí surgió la posibilidad de concurrir aquí a la radio, ¿no? De un grupo de compañeros que están haciendo educación popular, es decir, educación alternativa a la educación del Estado. Formal. Digamos, formal, claro, exactamente. Uh-huh. Bueno, y eso fue realmente muy interesante porque se debatió, no estaba todo el mundo de acuerdo, eso enriqueció el debate, ¿no? Uh-huh. Sobre el tema de depender o no del Estado en esta nueva alternativa que muchos trabajadores tienen y muchas personas que por diversas circunstancias no pudieron cursar los estudios secundarios, ¿no? Sí, los que organizaron esto son de un grupo que se llama La Brecha y tenemos comprometido para el próximo programa que vengan a contarnos un poco... cuál es su trabajo y por dónde pasan sus ideas y sus discusiones. Exactamente. Por otro lado, ellos no limitan el trabajo a los bachilleratos populares, sino que trabajan en general lo que es educación popular. Sí, sí, sí. Hay toda una discusión, ¿es posible llevar estas cuestiones de educación popular al sistema formal? No, ¿por qué el sistema formal echa a los alumnos? Digo, bueno, hay todo un montón de aristas de este tema que complejizan el debate, ¿no? Claro, aclaremos, no es una experiencia masiva, pero de todas maneras existe, es real y hay un sector de gente que está totalmente marginada con respecto uh-huh. a la educación secundaria oficial, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, esperemos el programa próximo juntarnos con los compañeros de La Brecha y poder... contar un poco qué se estuvo haciendo en el Churqui y ver por dónde pasan hoy las discusiones y las propuestas en la educación popular. Bueno, no sé si vos tenías algo más, yo... Estabas ahí, ¿no? No, simplemente, realmente fue muy rica la participación de los dos entrevistados en este programa. Aprendimos mucho con Zayat y realmente lo de Claudio Bajikov y la media once es una experiencia a tener en cuenta y a apoyar, ¿no? Yo voy a inaugurar una sección del programa, que es Marcelo recomienda libros. No, digo, broma aparte, la verdad que estuve leyendo algunos libros que me parecieron interesantes, que están buenos para leer. Ajá. Digo, más allá de algunas dudas que nos pueden generar algún autor, claro. Digo, estuve leyendo un libro que me gustó mucho que se llama Historia Clínica. Ajá. ¿Qué es Historia Clínica? Bueno, Historia Clínica está haciendo referencia a la medicina, pero claro. También uno puede pensar en historia. Daniel López Rossetti, que es un columnista de Radio Mitre, y ajá. Eso nos puede generar ajá. alguna duda, escribe un libro analizando las historias clínicas de distintos personajes políticos e históricos. ¿Qué sé yo? Se mete con la historia clínica de Perón, el Che, Alfonsín, Kirchner, Eva Perón de la Argentina, con la historia clínica de Alejandro Magno y de Jesucristo y de algunos otros personajes más. Es interesante, salvo que se convierta en la única causa de su acción política, ¿no? Uh-huh. Eso ya sabemos nosotros que no es así. Pero sí, es muy interesante eso. Es interesante, aparte, cómo él vincula hechos históricos con los hechos médicos que suceden, digo... cómo, bueno, determinadas circunstancias generan determinadas la enfermedad del hijo del zar de Rusia, vos te acordás que eso fue muy determinante en la política de los zares, ¿no? Así es. Y por otro lado, hay como un último capítulo, digo, cada capítulo es la historia clínica de uno de estos personajes, y hay un último capítulo donde analiza qué hubiese pasado con esas historias clínicas en este momento. ¿Qué sé yo? Se mete, por ejemplo, con Napoleón, que una de las hipótesis es si lo envenenaron o no lo envenenaron, claro, y todo eso. Claro. Y hay alguna otra que tiene que ver Alejandro Magno, por ejemplo, que él desestima a partir de los datos que hay, los registros que hay de los síntomas, la hipótesis del envenenamiento, que es una de las que más se sostenía, y habla de una cuestión de un trastorno gástrico, una úlcera sangrante, qué sé yo, que bueno, que hoy nadie se muere de ese mal, diría. Seguro. Con la medicina actual, él podría... Y algunos datos interesantes, por ejemplo, cuando analiza analiza Perón, la historia clínica de Perón, Perón en España sufre un infarto y en ese momento... en la Argentina había mejores elementos de diagnóstico que en España, porque está la influencia de Favaloro, que vino de Estados Unidos, y con el tema del bypass y todo eso, había, si le hubiese pasado eso en la Argentina, lo que le pasa en España, no hubiese tenido un infarto tan masivo, porque hubiese habido... El doctor Liotta estaba también. Métodos de diagnóstico anteriores. Sí, bueno, interesante ver cómo se vincula esto de la historia clínica con la política. Está bueno y bueno, tenía ganas de... Muy interesante. De recomendarlo el libro. Después, algún otro que se me ocurra, o vos, Alejandro, digo, está bueno poder ir comentando estas cosas. Nosotros tenemos una sección en el programa donde hablamos del tema de libros, ¿no? Pero son libros clásicos. Sí. Está muy bien lo tuyo. Esto es por ahí pensar en libros nuevos que van apareciendo. Claro. Bueno, pensar en, una de las ideas que nos llevaron a hacer este programa es poder generar un espacio de debate, de discusión. Exactamente. Este libro puede aportar algunos elementos nuevos, mirar la historia y la política desde otro lugar. En ese sentido me pareció interesante. Efectivamente. Bueno, se nos va terminando el programa, Alejandro, nos quedan dos minutos. Qué bárbaro, ¿no? Hoy tuvimos un programa interesante, ¿no? Está bueno cuando hay otras voces aparte de las nuestras y podemos enriquecernos con la experiencia, por ejemplo, tan rica como la de la media once, claro, o una persona que la tiene clara y sabe cómo explicarla, como Alfredo Zayat, explican algunas cuestiones de economía. ¿Quiénes hicimos hoy compañeros de clase? Alejandro Ami y Marcelo Rudy en la conducción, Sonia Sichero en la producción general y Miguel Ángel en la puesta en el aire y operación. Un saludo y un abrazo muy grande para Freddy, otro también para Martín, y bueno, nos estamos encontrando el próximo martes. Próximo martes a las 20 horas aquí en esta radio recuperada. Hasta la próxima clase. La sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián, y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en un